hace Onku con varios artistas, en este caso con los Black Angels. Muy buenas tardes, queridos amigos de La Voladora Radio. Estamos iniciando un día más en esta programación, en este programa llamado DIG, esperando a que lleguen los colaboradores que todavía no andan por acá, pero que ya no tardan en llegar. Sábado 3 de marzo del 2016, y pues hay varias cosas que tratar en estas dos horas, y también los vamos a acompañar con muy buena música. Ya pusimos algo bueno de Uncle y de los Black Angels, y vamos a ponerles más cosas buenas para que disfruten esta tarde de sábado. Les recuerdo la línea de contacto con la estación, es 97-852-52. O también lo pueden hacer por medio de las redes sociales de la estación, como La Voladora Radio, tanto en Facebook como en Twitter, me parece. Y especialmente en este programa, pues nos puedes encontrar en el Facebook, porque el Twitter casi no lo usamos, pero también por ahí anda, es Radio DIG. Entonces, pues como les comentaba, nos pueden localizar por medio de estas dos maneras, por redes sociales o por medio de los teléfonos que ustedes ya conocen. La Voladora Radio, una radio comunitaria para todos ustedes aquí en el oriente del Valle de México, aquí justo abajo de los volcanes. Tenemos varias cosillas para ustedes, pero en lo que nos vamos acomodando y en lo que van llegando la demás banda aquí para poder platicar y llevarles un rato ameno, vámonos con más música buena. Lo que vamos a ponerles ahorita es algo que no sé por qué razón nunca ha sonado en el programa, pero es algo que ya debía de sonar. Esto es The Clash. Esto es The Clash, ahora sí. Un pequeño error, ese no es The Clash, eso es algo que les vamos a poner más adelante. Ahora sí, estamos aquí acomodándonos. Ahora sí, esto sí es The Clash, se llama I Fuck the Law. I está, esto fue The Clash, algo que creo que no había sonado en todo el tiempo que tenemos aquí en el programa. Y anda por aquí, Hugo, ¿qué onda, Hugo? Pasó. ¿Qué pasó? O sea, aquí llegando tarde, como a la escuela siempre, ¿no? Claro, claro. Mira, tenía algo para compartir, ya que hoy es un día especial. Ajá. Quiero que lo escuches, a ver, espérame, lo estoy buscando. Ah, ¿dónde está? No, mira, ahora no encuentro nada, ya lo encontré. Quiero que escuches esto. Me dices, ¿qué opinas? ¿Sabes quién, de quién estamos hablando? ¿De quién vamos a hablar ahorita? Gracias al licenciado Benito Juárez García. Me equivoqué, soy un ser humano. Como unos cocos ahí que tenemos allá abajo. ¡Cállate, chachalaca! A ver, ¿de quién era? El Peje, ¿no? ¿Quién? ¿Y el antes? ¿Quién habló? ¿El Peña también? No, antes, ¿quién era? No sé. ¿No lo ubicas? A ver, te lo vuelvo a poner. Ese va a ser el intro para nuestra gustada sección. México lindo y querido. Ahí te va, otra vez. Escúchalo. Gracias al licenciado Benito Juárez García. Me equivoqué, soy un ser humano. ¿Quién es Mancera? Como unos cocos ahí que tenemos allá abajo. No, no sé. ¿No hablas con él? No, ¿quién es? ¡Cállate, sí, chachalaca! Pues, ¿quién se acaba de retirar el día de hoy del fútbol? Ah, sí, cierto, es el Temo. Es el de hecho, está jugando ahorita ya, ¿eh? ¿Y quién está ganando? No, bueno, apenas está empezando. Ahorita que no está aquí la productora, vamos a prender la tele, ya que se enoja. Pero ahorita vamos a ver, ojalá y pierda la América. Pues ya, ese va a ser nuestro intro para las fantasías animadas. Y no era el Pepe, porque yo creo que pensaste que si no era ese el Pepe Huicho. Pero no, no es el Pepe, es el Temo. ¿Quieres escucharlo de nuevo? Ahí te va, ahora sí. Gracias al licenciado Benito Juárez García. Me equivoqué, soy un ser humano. Como unos cocos ahí que tenemos allá abajo. ¡Cállate, chachalaca! Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Ahí está, se nos metió un pequeño infomercial, para que se acuerden que estamos aquí en La Voladora Radio, pero ese era nuestro más que reconocimiento al Temo, a ese jorobado del América que tanto te gusta, Hugo. Soy antiamericanista. Estaban pasando reseñas en la semana de que según un futbolista más sobresaliente de México y cosas así, ¿no? Ajá. Pero bueno, siempre fue muy peleonero. A lo mejor tenía toque, ¿no? Pero no representaba, no hizo gran cosa en su carrera. ¿No lo hizo? Pues no. Así el Chicharito está haciendo más, digamos. ¿Por qué es de las Chivas o por qué? Hasta Marco Fabián. Ajá. Hugo Sánchez en su tiempo, ¿no? ¿Te voy a poner algo? Ajá. Que acabo de encontrar. Nada más déjame, lo estoy buscando. Pero no sé si tú sabías. Bueno, quién sabe, a lo mejor no lo sabías tú. Pero entre las cosas curiosas que pasaron alrededor de... del 10 del América, sí. Está que le compusieron un corrido. Teodoro Bello compuso el corrido a Cuauhtémoc Blanco, donde plasma la historia del futbolista desde sus inicios hasta su llegada a la política. Cuando se equivocó y dijo gracias al licenciado Benito Juárez, ¿no? A ver, ahí te lo voy a poner tantito, a ver, lo voy a bajar un poco al fondo para que escuches el corrido. De su estilo, ¿no? El Divo de Tepito. quiero escuchar qué dice. Una reverencia cuando lo tengan enfrente al futbolista más grande que ha conocido la gente, guerrero de mil batallas de Tepito procedente. Digo que es el Divo de Tepito, ya lo dijo. ¿Cómo es? ¿Te gustó o no te gustó su, un cacho de su corrido? No me gustó. ¿Por qué? Está chafa. ¿Porque es de la América es o es de la América y está jorobado? O sea, ahí está, acaba de retirarse, ¿no? Un chorro de broncas que generó, de polémica que generó el que se vaya a retirar de esta manera, ¿no? Porque es alcalde de Cuernavaca. No puede jugar. Y se supone que no puede jugar, según yo, ¿no? Y tampoco se podía inscribir para jugar en la liga. Porque es tiene un cargo, ¿no? Ajá. Y estaba interesante porque estaba escuchando que le preguntaron, oye, pero pues, ¿qué? ¿A poco sí vas a aguantar? O sea, el ritmo están de los futbolistas. Y todavía él dijo que había estado entrenando como 3 semanas. Entonces, no ha ido a trabajar, yo creo, y se va a entrenar mejor allí en Cuernavaca. ¿Cómo ves? Hace poco estuvimos por allá y decía una persona que sí es buen alcalde, ¿no? No, deja de eso. Chécate la noticia que te tengo. Resulta que adivina a quién deja como su encargado cuando él no está, porque anda en todo su relajo de futbolista y de estrella. Debe dejar a alguien que sepa, ¿no? Trabajar de política y de todo. ¿Quién te imaginas que sea? Pues un buen político, ¿no será? ¿Quién será? O alguien de igual de su clase. ¿Como quién sería de su clase? El matador, ¿no? No, resulta que... Y no solamente lo deja a su cargo mientras él no está, también lo nombró como el vicepresidente de ahí de Cuernavaca, Morelos. Su promotor. ¿Crees que su promotor sepa algo de política? Si de por sí nuestros políticos no saben nada de política, dan risa. Ahora imagínate Cuauhtémoc Blanco y su promotor. Pues ya ves, pues de su promotor a Cuauhtémoc Blanco a lo mejor su promotor sabe más, ¿no? ¿La hace más? ¿Crees? Yo creo que sí. Pero sigamos escuchando el corrido del tema. Toda la banda ya lo conoce, que hasta le apodan Tiburón Blanco, el más querido y el más odiado, pero ninguno lo ha igualado. ¿Ninguno lo ha igualado? Pues no, mira. ¿De grosero de qué? Y fíjate que estaba viendo unas imágenes de ayer, de hecho. Sí. Que estaba llegando al nido del águila. Y tiene lana, llegó en una camioneta. No sé, es más, ni reconozco. ¿Cómo se llaman esas camionetas? La verdad soy muy ignorante ahí. Es la que tiene con muchos, un logo con muchos como tipo banderas ahí. ¿Qué? Bueno, oficiales, digamos, ¿no? Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué marca es? ¿La camioneta? Ajá, mira, no sé si... Mira, ven a ver la foto y ya me dices. Es que no sé de carros, casi. Pues es que ya estamos igual. ¿Qué son? ¿Lincoln? Es una Lincoln, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Sí, es una Lincoln. Es una Lincoln la camioneta en la que llegó. Y dejó a su queridísimo promotor José Manuel Sanz como encargado. Y no es mexicano, es español. Pero, pues, ya es naturalizado. ¿Cómo ves? Nos hubiera dejado a nosotros, ¿no? A cargo del changarro. Sí, ¿no? Hubiéramos hecho mejores cosas, tal vez. Pero sí, y llegó escoltado por el ejército a Cuapa. Llegó con un convoy del ejército cuando arrimó a las instalaciones del América ya en Cuapa. ¿Cómo ves al Temo? Bueno, en parte está bien que le haga el América su despedida o su... ¿Cómo se llama? Sí, su despedida, ¿no? Su homenaje, porque no se lo hizo en su tiempo, entonces todas las personas estaban esperando y... Pero no se dio mucha promoción, ¿o sí? Pues no. Esperaban que fuera para octubre, que es cuando cumplen... Ahora sí que el 12 de octubre no se celebra el Día de la Raza, sino cumpleaños en la América. Hay que festejarlo, ¿no? Pues hubiera sido mejor para esa fecha. A ver, mira, de lo único que... ¿Qué más te acuerdas del Temo que ha hecho? Aparte de jugar fútbol. Tenía buenas chicas, ¿no? es a lo que busqué. Estoy aquí googleando que las chicas del Temo. Ajá. ¿Quiénes fueron? Nada más. Gali, ¿no? ¿Mandé? La Gali. ¿Galilea Montijo? Sí, fue su novia, ¿no? Sí, mujeres, la otra. Fíjate, este bien interesante. Este pequeño como de Quiero Más Fútbol, que dice mujeres, la otra pasión de Cuauhtémoc Blanco. Vamos a ver, ¿quién más? Aparte de Galilea Montijo. Está un poco lento aquí el. Una que tomaba mucho. ¿Chupitos? No, ¿cómo se llamaba? Creo que Liliana Lago. ¿La así. Tejitas? Ah, la Tejitas. A lo mejor pudo haber sido, ¿eh? ¿Sí? ¿Será? Ándale, Liliana Lago. Dice, es una de las bellezas que conquistó el corazón de Cuauhtémoc Blanco. Creo mira, tiene una hija de 10 años con ella que se llama Bárbara. ¿Del Temo? Uh-huh. Liliana Lagos. Rosana Nájera, ¿la conoces? Rosana Nájera, ¿no es la que salía en los deportes de Tebasteca? No sé, la verdad. Marisol González. Ah, poco también. ¿Quién es? Me suena el nombre. Es la que sale en el de deportes, la que era novia del Canelo. Ah, mira, se las comparten. Pero esa está chava, ¿no? Para el Temo. ¿Será? Sí. Y Marisol González, Galilea Montijo. La Galilea sí está de su rodada ya, tan viejos. Y Lili Brillanti. ¿Lili Brillanti? ¿Quién es Lili Brillanti? Lili Brillanti salió en un programa como de chismes. Ah, no, todavía hay más. Sandra Montoya. Dice este pequeño portal que Sandra Montoya fue sin duda la relación más escandalosa de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y eso? Dice por tratarse de una infidelidad por la que Rosana Nájera terminó al futbolista. O sea, todavía nos falta Rosana Nájera, ¿no? ¿Ya te había dicho Rosana Nájera? Sí, dice sí, ya. ¿Ya? Y finalmente Lourdes Munguía. ¿Conoces a Lourdes Munguía? No. No, hombre, el tema. Tienen razón, aparte de su pasión por el fútbol. Eran las chavas, ¿no? Y creo que todos los Cuauhtémocs, ¿no? Tienen una pasión por las chavas. Ahí está el Temo de... Que es allá, ¿cuál Temo? Pues hay un montón, ¿no? Pero el Temo que era presidente del PRI en el DF. Que también tenía su harem. ¿Cuauhtémoc Sánchez Gutiérrez? Gutiérrez Sánchez, ¿no? ¿No? Algo así. ¿Se llama Sánchez? No, Sánchez, ¿o sí? ¿No? No sé, digo. Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez. Ves que tenía varias chicas, ¿no? A su mando y a disposición. Es decir... Ay, imagínate, pobres chavas, ¿no? Tener que... Está bien gordote ese. Después lo que te iba... Sí se verá ahí abajo el mínimo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y dónde? Y ahí le empezaron a buscar, ¿no? No sé. Y ese es otro Temo. Conozco otro Temo que también le gustan las mujeres. O los hombres. ¿Y los hombres? Ese es el Pepe, ¿no? Es que anda pegadito de... ¿Quién? De ahí de... ¿Del Chovy? Del Chovy anda pegadito. No, del no, Michelin no. De aquí de Ameca. El Michelin. ¿Qué tal no sé. Si al rato sí resultan ser del otro lado? Pues ya sí. La nueva categoría de presidentes municipales. ¿Eso va a ser requisito para ser ahora preciso? Ya ves que ya estuvo Rosendo, a lo mejor este también. ¿Él era homosexual, Rosendo? Sí. ¿A poco? Es que lo mató su novio por despecho. ¿A poco sí? Lo quemó vivo. Amigos que nos están escuchando, ustedes no sabrán, pero Hugo es demasiado homofóbico. No puede ver a un homosexual cerca de él porque yo creo que le pega o le desea la muerte. Se hacen mensos los homosexuales. Bueno, esta radio no es homofóbica, pero... ¿Pero qué? A ver, los comentarios que sigan a continuación no son responsables de la radio. ¿Son no tuyos? A ver, ¿qué vas a decir? ¿Que se hacen mensos por qué? Se hacen tontos. ¿Por qué? Ya saben que son hombres, ¿para qué? O sea, que se... Pues quién sabe, ya ni sé. ¿Cómo no? ¿A poco no saben? ¿Que saben que son hombres? Sí... Pues quién sabe, eso sí es algo muy raro. Habría que preguntarle a uno, ¿no? ¿A un gay? Sí, ¿no? Yo a ver si nos marca el Pepe, ¿no? A ver, ojalá si nos marca, pues para que nos diga si se hace tonto o sabe qué es, pero no quiero que... No, pero sí hay muchos, de hecho hay varios deportistas famosos también en el fútbol, salió, ¿no? Ah, sí. Una noticia que ya igual se declararon... Phelps, ¿no? El nadador de Estados Unidos es homosexual. ¿También se declaró? Ese ya tiene rato que se declaró homosexual. Sí, políticos, ¿hay políticos homosexuales? Está Ebrard, ¿no? ¿Ebrard? Está el Velasco, ¿no? El de Chiapas. También no. Decían que Peña Nieto y Montiel eran acá pareja. Y... ¿Peña Nieto? Sí, bueno. Y cargaba el portafolio y otras cosas también. Aparte del portafolio le cargaba otras cosas, ¿no? Bueno, ¿en qué lugar estamos, no? Pero no, aquí nosotros somos... tolerantes hacia sus gustos, amigos. Así que no le cambien si les gustan. Como el tal Jonathan que luego llama, ¿no? Ah, ese cuate, claro, otro de ellos. Pero ya que estamos hablando de homosexuales y de amor, ajá.

Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, everything is fucked up as usual. Nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. Ya regresamos, queridos amigos, aquí a La Voladora Radio en el municipio de Amecameca. Estábamos platicando, Hugo y yo, sobre lo que va a pasar este fin de semana aquí en Ameca, ¿no? En Amecameca, bueno, ya a partir desde el día de hoy se están llevando a cabo actividades deportivas. Ahora sí que todo es deportivo ahorita en Amecameca. Hay tres puntos importantes. Ajá. El primero es que hoy ya se llevó a cabo esta carrera. Fue como un pre para la de mañana. Pero que es carrera en bici, ¿cierto? Carrera en bicicletas. Ajá. Y mañana es la carrera de montaña. Ajá. Esa se llama Superbike, me parece. Superbike. La pueden buscar así en internet. Ok. Superbike. Y ya desde la semana, desde el jueves, llegaron los campeones, los italianos, de estas carreras que se llevan a cabo a nivel mundial. Ajá. Hubo prensa y el viernes los entrevistaron. Ajá. A un tal Marcial. Ajá. Es el Marcial, ¿no? Marcial. Ah, ok. Así sí que se apellida como el padre, ¿no? Ajá. Marcial, no sé. Se llaman, ajá. Entonces él dice que ya ha escalado el Everest. Mira nada más. Ahí en el Himalaya. Mira nada más. Y el pico de Orizaba, ¿no? Ajá. Y ahora viene aquí al Popo. Entonces mañana se espera la carrera a las 10 de la mañana que dé inicio. Entonces sí, ya las ocupaciones de los hoteles aquí en Ameca están llenas. Para los que quieran venir, se les recomienda que puedan ir a lugares cercanos aquí, como es Tlalmanalco, Zumba, para que puedan hospedarse. Entonces ya no hay hoteles aquí. Ya, ¿y los que quieren ir a echar pata? Los que quieren ir a echar pata pueden ir a las Milpas. O ¿a las Milpas? A los Mogotes, ¿no? Ahorita. Que la suban en su bici ahí al cerro, como sí hacían antes ciertas personas. ¿Cómo ves? Sí, Sam, sí. Bueno, interesante lo que está pasando ahorita. Muy interesante. Pero, amigos, estábamos hablando sobre lo que va a pasar. Me parece que también el Ganigan ganó, fue a Japón, y un orgullo de aquí, de la región, que es bueno boxeando. Interesante lo que está haciendo el deporte aquí en Amecameca. Teníamos ahí una conversación, y hablando de deportes, Hugo, fíjate que escucha nada más cómo le dijeron a Giovanni Dos Santos cuando llegó a la concentración ahí en ¿dónde fue? En Torreón, ¿no? Chécate. ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Borracho! Fue borracho. Lo recibieron diciéndole borracho, así como muchos de ustedes, amigos, que están ahorita para agarrar la copa y ponerse a festejar que ya el Cuau dejó, ¿cómo se puede decir? Tiró la camiseta. Ya no podía correr porque estaba gordo, ¿no? No, que ya bajó de peso, decían. Nah, bueno, así muchos tres. Chécate, ¿no? Chécate, cacho, lo que le dijeron a Giovanni Dos Santos cuando llegó a Torreón para jugar contra el Santos Laguna. ¡Borracho! Le gritaron borracho, borracho. ¿Como quién? ¿Eh? ¿Como quién? Pues como el otro Temo, ¿no? También. ¿O? El Abelar ese no es borracho, ¿no? Tiene cara de borracho, ¿no? Bueno, te seguía comentando, a ver, ¿no? Del deporte. Ajá. El otro punto importante es que el Ganigan López fue a pelear. Sí, es lo que les decía a nuestros amigos. Ajá. Y que ganó, ¿no? Ajá. Campeón mundial ya en Amecameca. Es lo que le decía, un orgullo, ¿no? Ahí sí es un orgullo. Es un orgullo, es que tú lo puedes ver así, a simple vista, está chaparrito, delgadito, no representa que sea un boxeador así físicamente a apariencia, pero cuando ya entrena y boxea, pues ahora sí que el título lo dice, ¿no? Ahora sí, como dicen por acá, las puede. Sí, las puede. Y el otro punto es que también en Amecameca hay un... Ajá. Un equipo de básquetbol profesional de mujeres. Ah, mira, o sea, que más. Ya está en la Liga Nacional de México. ¿A poco? ¿Cómo se llaman? Se llaman las... ¿qué? Algo de las nueces, algo así. ¿Las nueces? Algo así. Son mujeres, Hugo, ¿cómo se van a llamar las nueces? Algo así se llama, ¿no? Las algo nueces. Relacionado a las nueces. ¿La cáscara de nuez o qué? ¿Las nogales? Las nuececitas, creo, algo así se llama. No puede ser, ese debería de ser el peor nombre de para un equipo. No sé, pero algo, ¿no?, relacionado a la nuez, porque aquí en Ameca por la feria y eso, ¿no? ¿Por qué no le pone, no sé, están los dorados de Sinaloa, ¿no? Los por dorado, el pez dorado. El dorado. Están los tiburones de Veracruz por los tiburones, puesto, ¿no? Aquí las volcanes. Los venados de Mérida, ¿no? Los venados, sí, ¿no? Los venados de Mérida. De Mérida. Porque ahí hay mucho venado. Los tomateros de Culiacán, porque ya se da el tomate. Y aquí, las nueceras. Las nuececitas, ¿no? Pero ya son profesionales y ahorita van a jugar aquí en la Meca Meca a las 7 de la noche. Órale. Me parece que viene un equipo de Guadalajara que tiene una... Trae una gringa, que esa gringa es ya de selección nacional de Estados Unidos. Órale. La trae ahí. Entonces, sí, ya es de otro nivel ese partido. Sí. Incluso ya hay pago para poder entrar a la. Es lo que te iba a preguntar, ¿en cuánto está el boleto? No sé ahorita exactamente en cuánto está el boleto, pero anda rondando entre... Así, acceso como entre 50 no es tan pesos, caro, ¿sí? 100 pesos. Reventa ya. Al rato va a haber revendedores, ¿no? Ahí los puedes conseguir en el municipio o en las canchas del Fray Martín. Ajá. Ahí entre semana o ahorita también pueden llegar con su familia. Interesante. Sí, te digo que ahora es de deporte Ameca Meca. Ameca Meca, cuna del deporte mexicano. Y algo que pasó es que el Cuau y el señor Casales, ellos son muy organizadores de los... ¿Cuál Cuau? Estamos hablando del tema... Ahora, de aquí de Ameca. Ah, ok. Ajá. Bueno, el señor Casales es el que hace cuenta que anda ahí como escondido en el municipio. Ajá. Que no trabaja para el municipio, no está en la nómina del municipio. ¿Pero le dan su lana o qué? Es como el contratista de todo lo que pueda haber en el municipio. Ya, o sea, como yo el quiero rene para cierta organización. Quiero material, yo te lo vendo. Quiero eventos, yo te pongo el evento. Ya, o sea, ya. Negocio ya. Ajá, ¿y qué hicieron estos dos? Pero palmazos. Esta vez el Gannigan es el encargado del deporte. Ajá. Y él y sus colaboradores, no sé qué requeriría, creo la cuarta y otras personas. Ajá. Ahí organizaron todo y el evento, como ya es internacional, ¿sí? Contrataron para poner las lonas y toda la logística a otra empresa. No a Casales. No a Casales. ¿Y qué hizo el bastardo ese? Pues solamente llegó con el Cuau y estaba viendo por ahí. Y pues no. Ya de haber dicho, ya no estoy ganando dinero. Ajá. Ya no puedo poner ahí al Cuau para que la gente vea que él es como que está moviendo aquí. Ajá. Dicen que quería como mandar, pero ya después pues se fue porque nadie les hizo caso, ¿no? Sí, porque el centro de atención ahorita es un evento internacional, ya no están jugando a las canicas que aquí Cameca que hacen una carrerita de para niños de la escuela, ¿no? Ajá. O sea, ya es más profesional. Incluso mañana podrán ver a las personas, vienen italianos, argentinos, brasileños, gringos. Ya todo ese tipo de personajes van a estar mañana a partir de las 10 de la mañana. Ajá. Y para las personas que quieran darse un taco de ojo, para las mujeres también, para, ajá, los hombres, pues con las edecanes, ¿no? Ah, ok. Ahí pueden estar. Ahí, por ahí vas a... Por ahí, si ven a un chavo con lentes, peinado así como teto, debe ser el Pepe. Y si ven que está tomándole fotos a las edecanes con un iPad, es el Pepe el que está haciendo eso. Pero vámonos con música y ahorita regresamos a hablar... De más temas que tenemos por ahí. Vámonos con algo de Dead Weather. La canción se llama Impossible Winner. Y regresamos. I am desert sun, the ever endless sea. Not a drop of blue or white is where it shouldn't be. I'm a wheel going round in a mirror house. A maze with no way out. What you have fears about? Holding on to everything that's come and gone. Holding on to everything that's coming gone. I need Ahí está, amigos, eso fue de Dead Weather. Y pues ya que estamos en esos rumbos, vámonos con algo de los Kills, lo más reciente que acaban de sacar esta semana. Los, ¿perdón? ¿Qué pasó, Hugo? ¿De dónde son los Kills? Son, uno es británico y la chava Alison Mosshart es gringa. O sea que es una combinación de, ¿cómo se les llama? Ah, se me fue el nombre. ¿Sajones? Anglosajones, exactamente. Es lo más nuevo que sacaron y se llama Future Starts Slow. Y regresamos ahora sí para platicar. Ya estamos aquí de vuelta. Entonces, estábamos platicando un poco del Supermartes, Hugo. ¿Sabes qué es el Supermartes? Pues no sabía hasta la semana. No, no es el... No son las rebajas que tiene la tienda del Tucán ni del carrito de Libertad, parlante. Ándale. ¿No? No son las rebajas del Palacio. No, fueron... Fue este martes pasado, fueron las elecciones en la mayoría de los estados. para los para ver cuál de los precandidatos va a ser el candidato ya oficial por parte de los dos partidos que existen en Estados Unidos. Republicano y demócrata. Y pues el ganador de los republicanos fue Donald Trump. Donald Trump. Y de los demócratas fue Hillary Clinton. Entonces ya se están perfilando para ser los... Hillary Clinton, ¿ya cuántos años lleva ahí como queriendo en la política? Pues ya desde su... ¿En qué año estuvo Bill Clinton? Ya va como unas 4 veces que se postula por su partido y no llega, ¿no? Pero parece que ahora sí es la buena. ¿Crees? Y del otro lado tenemos un caso bien especial. Ajá. Donald Trump. Que aparte de que es de que su cabello parece como un topo arriba medio revuelto, su peluquín, aparte de eso es misógino. Ajá. Es demasiado, creo que también es racista. Bueno, eso todos lo sabemos que es bien racista. Y pues es el que está postulándose por parte del partido republicano para ser el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Imagínate qué clase de mentes tiene los gringos que votan por Donald Trump. Son racistas. Una persona que no sé si te acuerdas hace algunos meses cuando era entrevistado, no recuerdo si era de CNN o de Fox, sí. la conductora, y pues le estaba haciendo unas preguntas pues interesantes, ¿no? Entonces Trump se enojó y prácticamente le dijo que estaba poniéndose un poco pesada la periodista porque andaba en sus días. Así le dijo. Así prácticamente eso le dijo, exactamente. Digamos que Trump no es hipócrita, sino que dice lo que piensa, ¿será? Tal vez por eso es que se gana muchos... Y a la gente le cae mal, ¿no? Que le digan la verdad. Pues a nosotros sí, porque siempre se va sobre nosotros. Me estabas platicando lo que estaba diciendo de cuando estuvo en dónde, en esta semana Michigan. Estuvo ahí en Michigan, parece. Ajá. Que ahí fueron las elecciones. Sí, también, ajá. Y habló de que, bueno, ese estado se caracteriza porque había mucha industria automotriz, bueno, todavía hay, y se está viniendo ahora muchas de esas industrias a México, y Trump les decía a los gringos que los mexicanos les están robando su empleo, que ya se parece a China, ¿no? México es la nueva China porque se lleva toda la industria automotriz y deja sin trabajo a los pobrecitos gringos. Entonces, imagínate, otra vez le tira a los mexicanos que... Que vienen las empresas, son gringas, nosotros no tenemos la culpa que vengan. Bueno, sí, las tiene Peña Nieto, ¿no? Vienen y aquí pues pagan menos, allá los gringos cobran más, mejores derechos y todo. Eso sí, pero... Entonces, ¿qué clase de gente pensará en que Donald Trump va a ser su presidente? Igual, ¿qué tan dañados están los republicanos? Y eso que nada más es... Estamos hablando ahorita de haz de cuenta de los de derecha... Bueno, realmente son los de derecha allá en Estados Unidos. Vamos a ir como un tipo PRI, PRD. No, PRD es de izquierda, ¿no? ¿Todavía? Ya, ¿o ya pues, es de derecha? Dice que es de izquierda, pero ya parece. Bueno, haz de cuenta que dividimos al PAN y al PRI y al Partido Verde y al Nueva, profe Cuadri, al que anda espejeando a Nueva Alianza. A las edecanes en los debates presidenciales. Bueno, y ahí te va otro ahorita que toca ese punto. Ajá. Bueno, terminamos la idea. Ok. Haz de cuenta que esos son el la derecha. Ajá. Y del lado izquierdo está Morena y... Pues ya nada más Morena, ¿no? Morena y la Aguilita. Y el Águila. Y el PT que ya no existe. Pero bueno, imagínate, ¿quién va a votar por Donald Trump? A lo mejor ahora sí puede ser benéfico para Hillary Clinton que gane Trump del lado de los republicanos enfrente a él en la contienda por la presidencia. Porque a lo mejor ahí... Todos los latinos. ¿Sabes? Todos los latinos van a votar en contra de Trump, eso esperemos. Pero también los latinos, hay muchos mexicanos que están allá en Estados Unidos. Ajá. Yo digo que ya abusaron de querer irse a Estados Unidos. Sí es verdad que el país pasa por situaciones económicas muy graves. Ajá. Pero hay personas que a lo mejor tienen una profesión y no quieren trabajar aquí. No sé por qué quieren estar allá en Estados Unidos siendo pisoteados por los gringos y cosas de ese estilo, ¿no? Sufriendo discriminación. No sé por qué aquí en México no les gusta si está muy bonito, ¿no? A lo mejor por lo mismo que dices, porque la lana no alcanza para la papa y cuando los diputados siempre dicen que podemos vivir con cuánto, unos dicen que con como 200 pesos tanto, ¿no? Al día, otros dicen que con 6,000 pesos al mes, otros dicen que no son los dueños de la casa. Pero hay profesionistas en México que sí pueden alcanzar un sueldo que más o menos para que les alcance, ¿no? Sí, pero sí. Pero no quieren pasar los filtros de empezar ganando poquito y ir subiendo y subiendo. Quieren ya ganar rápido mucho dinero y se van para Gringolandia. Y... Ah, y hablando de Gringolandia, bueno, ahora sí, toca tu tema tú, porque ahí tengo otro yo, que tiene que ver con los gringos y con nuestro queridísimo amigo el Chapo. Pero nada más que hablamos de los partidos, al parecer hace como 15 días aquí en Tlalmanalco. Ajá. Se va a crear un nuevo partido del PRI. Hombre. ¿En serio? De esos como Nueva Alianza, El Verde, otro chiquitito para las elecciones. ¿Cómo se llama? De gobernador. Todavía no sé bien su nombre, pero ahí en Tlalmanalco estuvieron viendo a... Bueno, hubieron afiliaciones para todas las personas, entonces llegaron que como urbanos, camiones grandes, y bajaban las personas y se afiliaban al partido, les daban su lonchecito y su dinero y ya se iban, ¿no? Muchos de ellos del PRIistas y muchas otras personas que acarrean y así, ya se va a crear el nuevo partido. ¿Cómo se irá a llamar? No sé cómo se irá a llamar, pero... Duda. Con que no se llamen como las nuececitas que... Pero al rato ya vas a ver que aquí en América ya va a haber de ese partidito repartiendo propaganda. Y para que también nos unamos a sus filas. Sí, Iván, pero es otro del PRI. PSD del partido que es el CUAU. Partido Social Demócrata. ¿Es de extracción priista? Yo pienso que sí, ¿no? O sea, el CUAU tiene esa... Yo creo que sí, porque fíjate lo que hizo el CUAU. A ver, ¿qué hizo? Dice que aproximadamente 1,000 boletos fueron donados por el Club América a petición del CUAU. Es decir, el alcalde, a cambio de que el exfutbolista profesional no cobrara un sueldo por su presencia en el Estadio Azteca el sábado 5 de marzo, es decir, el día de hoy. O sea que todavía le dijo, ok, no me pagues nada, pero pues dáselo para mis valedores. Y de hecho fue lo que hizo. Sí, que fueron 1,000 boletos y a cambio de personal no iba a cobrar los boletos, que son para distintas zonas del inmueble ahí en el Estadio Azteca y que tienen un valor de 0 pesos, obviamente. Fueron regalados a regidores de allá de Cuernavaca, a secretarios y líderes sindicales, quienes a su vez han otorgado esos boletos a sus trabajadores, familiares y amigos cercanos, con el compromiso de ir a apoyar al alcalde de la capital morelense. Es decir, que si ahorita andan atracando allá en Cuernavaca, pues no está ni el secretario, ni el del MP, todos se fueron a la Azteca a festejar al jorobadito. Al exactamente. Y le dijo Cuau a sus cuates de Tepito, vaya, Norte está libre, ¿no? A lo mejor era parte del trato, ¿no? En lo que ellos van a verme jugar ustedes aquí en las... Bueno, aunque ya le están saqueando, ¿no? Desde hace muchos años. Todas las ciudades de la República, los municipios han sido saqueados. Y ya ni hablemos de Veracruz, que es un caso bien especial. ¿Ay, qué ibas a decir de los gringos? Ah, cierto. Resulta que, hablando de gringos, ¿tú conoces a Rosa Isela Guzmán Ortiz? ¿Te suena? No me suena. Es nada más y nada menos que la hija del Chapo Guzmán. Ah, mira. Fíjate que tuvo una entrevista con The Guardian, un diario inglés. Sí. En donde ella dijo lo siguiente, chécalo, leo de manera textual. El gobierno rompió su promesa, hablando de la promesa que tenía el gobierno, sea cual sea esa promesa con el Chapo. Era un pacto que no respetaron. Ahora que lo capturan dicen que es un criminal, un asesino, pero no dicen cuando se les pregunta por el dinero para sus campañas. Dice ella de una manera enérgica que son unos hipócritas. Ella vive en Estados Unidos y de hecho dice que fue 2 veces el Chapo a visitarla allá, a ver la casa. Sigo leyendo un poco de las cosas que dijo esta chica. Bueno, esta señora, porque ya está grande, la hija del Chapo Guzmán. Todo lo que sé es que mi papá le dijo a su abogado que le entregara unos cheques al equipo de campaña de un político que no dijo quién era. Y... exigió a cambio que lo respetaran. Es decir, te doy una lana político de X partido, rojo. ¿Con verde, blanco y rojo? Tal vez, no sé, tal vez es el del Solecito o el PRI. El de los nazis azules, de los pitufos azules. El Ku Klux Klan. Pero resulta que le dio una lana para su campaña política a cambio que lo respetara, ¿no? Que no le hiciera nada. Inclusive ella mencionó que la fuga de su papá fue un acuerdo. ¿Con quién? Con el Estado Mayor, o con quién fue un acuerdo esa fuga del Chapo, es lo que menciona ella. Y de lo que dice Forbes, dice que eso no es verdad, que el gobierno mexicano le inventó todo eso. Mi padre había pasado la estafeta a mi hermano Iván Archibaldo, pero ya tenía planeado parar y descansar. O sea, ya había juntado la lana para su retiro, ¿no? A lo mejor ya tenía una buena lana en su Afore. Ya había sacado su casita del Infonavit y pensaba pasar sus últimos días de manera tranquila. Su casita. Pero resulta que pues no fue así. Dice que mi papá me depositó dinero en una cuenta de un banco a través de su abogado. Y un tiempo después vino a ver la casa, su casa. Vino dos veces. O sea que el Chapo tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos. Es la frontera más controlada del mundo y el Chapo fue y visitó a su hija dos veces. Dice la entrevista en donde no detalla dónde vive ella, porque fue parte del como del trato que hicieron The Guardian con ella para que no revelaran su localización de esta señorita. Pero resulta que el Chapo tenía nexos con el gobierno, ¿cómo ves? Siempre, ¿no? Siempre se ha sabido que el gobierno tenía, ¿no? Que el gobierno y el crimen organizado son un mismo clan, ¿no? Por decirlo así. Sí, porque es mucha derrama económica para el país y no la pueden dejar así, ¿no? Eso sí. La tienen que proteger. Vámonos al corte ya del medio programa y regresamos con ustedes. Tenemos todavía buena música y por ahí tenemos otras cosas de qué hablarles, amigos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoayan, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7 y un minuto. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. otra de las bandas que por alguna razón no había sonado aquí en el programa, Los Warlocks, la canción. Otra de las bandas underground de los Estados Unidos, hablando de gringos. Fíjate que en Las Vegas, ajá, resulta que la huida del Chapo, esa huida tan famosa que fue una burla para el gobierno aquí en el país y fuera del país, la huida de prisión de Joaquín el Chapo Guzmán es el tema de la exposición Anatomía del Escape. No, Anatomía de un Escape. Inaugurada el martes pasado en el Museo de la Mafia de Las Vegas. Hacen una maqueta donde de manera detallada explican cómo es que se fugó el capo más buscado del mundo. Y ahora ¿Era el más buscado? Sí, era el más buscado del mundo. Según sí. Pero ahora resulta, Hugo. Ajá. Yo estaba escuchando una entrevista que estaba dando, no recuerdo si a una de las cadenas de W Radio, de Tele. Bueno, la cadena de la radiodifusora de Televisa o a el grupo de que le llama la red de Radio Red, Grupo Radio Centro, ¿no es Red? Sí. Creo que sí. Que el abogado estaba hablando y estaba diciendo que el Chapo está desesperado. Se encuentra desesperado porque no lo dejan dormir. Que le están dando un trato denigrante, que no están respetando sus derechos humanos. O sea, que ahora sí, la vez pasada no se quejó, ahora sí. Ahora sí, parece que ese pacto, como decía ahora su hija, sí, ahora sí se cortó, ahora sí le metieron rigor al Chapo. Y resulta, ¿por qué te lo digo? Porque resulta que en esta semana, no recuerdo bien el día, pero iniciaron los abogados del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, el viernes pasado, una huelga de hambre al frente del penal del Altiplano. ¿Huelga de hambre? Exactamente. ¿Quién la realizó o qué? Sus abogados, para denunciar la supuesta violación de los derechos humanos del capo. ¿Huelga de hambre los abogados? Exactamente. Es lo que le espera al Pepe. ¿Tú crees que va a ser una huelga de hambre? Fíjate los nombres de los letrados. Fíjate, me gusta este título. Los letrados. Están letrados. Sí, esos ni estudian, los de derecho nomás. José Luis González Mesa y Juan Pablo Vadillo. Y Carlos Urrutia. Arribaron al altiplano y anunciaron que en breve darán a conocer el listado de partidos y candidatos que recibieron dinero del narcotraficante para financiar sus campañas electorales. A lo mejor todos, hasta el peque, ¿no? Pues no sé, pero el problema es que mientras no lo digan, yo no entiendo por qué lo hacen así, Hugo. Si ya saben y ya dijeron, van tentando el terreno, ¿o qué? ¿Por qué no lo dicen y ya? Y dicen, este cuate me dio dinero, este cuate lo financiamos. Es que es para ver si... Si le baja. No diga nada y hay que calmarlo. De todas maneras, pero de todas maneras, ya el Chapo ya está en la prisión y está siendo maltratado, según se informa. Pobrecito. Pobre Chapo, deberían dejarlo aunque sea recibir la visita de Kate, ¿no? Que lo abrace y lo cuide. Nah, pues ya lo abrazó un buen de veces. ¿Será? A lo mejor llega Carmen Salinas, ¿no? Ah, ese es otro arroz negro en este mundo. Mexicano. Pero sí, ahí se actúa bien, ¿no? Carmen Salinas. En las ficheras todas. Traía carisma. Y pues es priista. Carmen Salinas, para que veas, sí es como todo lo que es el PRI. ¿Cómo? Es bien cínica, demasiado grosera. Corriente. Corriente, no quería decirlo así, pero es demasiado corriente, y ¿no? En esos programas de chismes que a veces los veo, decían que es una dama que tiene muy buen gusto para vestir. No, hombre, yo he visto unas fotos y no creo que tengan razón. Bueno, si Galilea, no fue Galilea, ¿cómo se llama la que dijo que el dólar no afectaba? La Andrea. Andrea Legarreta, ¿no? Ajá. Imagínate, si de esa calidad tenemos a nuestros queridos... ¿cómo se les llama? Protagonistas de los programas matutinos de la televisión. No creo, ¿eh? No, ¿a dónde vamos a parar? Como diría el Buki, con este tipo de gente, ¿a dónde vamos a parar? Hola. Yo no entiendo, fíjate, ahorita que estás tocando ese tema, yo no entiendo cómo es que hay un programa especial para analizar una novela. O sea, ya te puedes imaginar, están analizando y dicen, no, pues es que Roberto Alfonso... le pegó y dicen, vamos a ver la escena y la ven, o sea, mil veces. Están analizando la irrealidad, ¿no? Están analizando las novelas. Yo no entiendo cómo es que puede haber un programa que se dediquen a... Si todavía ponle que hablen una hora analizando un partido de fútbol, ahora imagínate analizando una novela. Todo el partido pasa, ¿no? Pero una novela... No, hombre. De hecho, estábamos platicando ahorita sobre... ¿cuál es la peor persona o las peores personas que pueda haber aquí en México, ¿no? Ah, ya. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son? Una de ellas es que que sea americanista, ¿no? El típico mexicano odiado es americanista, priista, católico. Católico. Ay, pues que ve y, novelas, ¿no? Y que ve La Rosa de Guadalupe. Que es maricón también. No. Bueno, no, perdón, Te sale lo misógino. Homosexual. Digo, lo homofóbico. Es lo peor que pueda haber aquí en México, ¿no? Espero no encontrarme con uno de ellos un día porque. Quién sabe, güey. A lo mejor resulta que eres de closet, ¿no? Nah, pues yo no soy católico. ¿De closet? No soy americanista. ¿De closet? Priista. Mucho más. Vámonos con una canción y ahorita seguimos hablando de tonterías, como siempre. Vámonos con algo de The Middle. Vámonos con algo más. Ahora vámonos con Wizard. Esto se llama Keep Fishing. We'll be right back. estuvo algo de Wizard. La canción se llama Keep Fishing. Y ahí les va el intro del Pepe Huicho cuando venga. Toca la dulzura del sexo, de la piel, acaricia el color dorado, la novedad desconocida. Ella gime, llora, está inmerso en un amor abominable. Él llorando, ella lo hace. ¡Maldito cacharro! Ahí está, ese sería el intro para nuestro queridísimo amigo Pepe Dófilo, que no pudo venir el día de hoy. ¿Por qué no vendría, Hugo? No sé, creo que ya... Creo que está terminando su escuela, ¿no? Algo así. Yo sé por qué no ha venido. ¿Por qué? Porque él es el clásico amigo teto que todos tenemos. Todas las personas tienen un, ¿no?, un amigo teto. Todos los grupos. En la primaria, secundaria, en el trabajo. Pero esa palabra tú me la veniste a meter porque ya no me acordaba de esa palabra. Y digo, como todos lo hacemos actualmente, me puse a buscar en internet pero, que es un teto. ¿Pero qué? Ajá, un teto, ¿no? A ver. Y fíjate que... cada que lo iba leyendo, confirmaba más que el Pepe Huicho es un teto. ¿Pero son sinónimos del teto? ¿Ahí vienen sinónimos o...? No, dice que sí hay una diferencia entre teto y nerd. Ah, mira. Pero mira, el teto. Y vas a ver que, así como lo voy a ir leyendo, vamos a ir confirmando que es el Pepe así. Los tetos son gente inepta y que depende siempre de alguien más. Entre paréntesis, su mamá. El Pepe. Dicen puras estupideces, perdón por la palabra, pero dice, así es como lo dice. Dicen puras estupideces y no tienen amigos. El Pepe. El apestosí, ¿no? Además que te fastidian con absolutamente todo lo que hacen. Y mira, ahí va la diferencia. Los nerds saben todo. Se la pasan estudiando con su grupito de amigos nerds y con su lab. ¡Ah! ¡Qué falta de ortografía! Haciendo con ese. Trabajos y así. Y así. Además juegan ajedrez y todos tienen lentes. El Pepe, ¿cómo ves? Fíjate, dicen que también, pues un teto es un bobo, mientras que un nerd es una persona altamente inteligente, como Bill Gates. No, hombre, ¿quién respondió? ¿Es una niña de 2 años o cuántos años tendrá? ¿Qué otro hay de tetos? Ah, fíjate, esto sí es algo impactante, es un enunciado impactante para lo que estamos hablando. Comúnmente el teto seguirá siendo un bobo toda su vida. Hasta que... ¿Y si se casan los tetos? No. Mientras que un nerd se convertirá en su jefe. ¿El nerd? ¿Crees que sea cierto eso? No sé. ¿Cómo ves, Hugo? ¿El Pepe será un teto? ¿Será o no será un teto? Tiene algunas características, pero no sé. ¿Se casará el Pepe? Es la pregunta. Si no se casa, entonces será un teto. ¿Entonces el gallo era un teto? El gallo era... Pues el gallo era... El gallo... Pues quién sabe qué era el gallo. El gallo, verdad. El viejo, ¿no? El clásico viejo que se casa. Exacto, el tío solterón. ¿Cómo ves los tetos? ¿Será un teto el pehuicho o no? Yo digo que sí. ¿Y cómo es que he visto un teto? A ver, ¿cómo te das cuenta, Lulo? Yo creo que trae sus pantalones hasta arriba, hasta la altura del cinturón. Y si están gorditos, se le ve la lonjita ahí. Ese es ahora, ¿no? Antes, porque antes venían fajados hasta arriba del ombligo, ¿no? Por eso, hasta arriba del ombligo, perdón, exactamente. Y se les ve su lonja ahí de que... Y usan camisas de cuadros. Y o traen pantalones como con una franja azul al lado. Y traen sus, una gorra, ¿no? Una gorrita. Una gorra, no sé, de qué sé yo. Anteojos. Y siempre están bien peinados, ¿no? O de librito o de ladito. ¿No? ¿Así será el Pepe o no será así el Pepe? Pues no, es que el Pepe es rebelde, usa playeras negras como de... ¿De Rammstein? De YouTube. Pero, no, es demasiado rebelde el chavo. De Metallica. Pero bueno, entonces, en lo que estamos aquí tratando de acomodarnos con algo que les queremos compartir, vámonos con algo de música. Ya que es sábado y por la noche, pues mucha gente aprovecha este día y estas horas para irse a bailar, ¿no? Los teléfonos en cabina son el 978-5252. Nos pueden encontrar en Facebook como Radio Dig. No, ahí como Radio Dig. Radio Dig y en el Twitter. Como igual Radio Dig, ¿no? Radio Dig. Vámonos con algo de The Rapture. Ok. Para que bailen, amigos, esta tarde de noche ya de sábado. está, amigos, para que se pongan a bailar esta noche de sábado. Esto fue desde Rapture. La canción se llama Get Myself Into It. Gran banda que ya se desintegró desafortunadamente, pero que armaban buenas fiestas allá en el, en la ciudad de Nueva York, de donde son ellos. Y bueno, amigos, ya estamos aquí todavía continuando con ustedes. Y tenemos un participante. Hola, muy buenas tardes. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Sí, bueno. Bueno. Hola, ¿me escuchas? Sí. Mira, estamos hablando de una estación de radio y tenemos unos boletos para Julián Álvarez que te puedes ganar. Ah, no, muchas gracias. ¿Por qué no, amigo? Porque no me gusta, gracias. ¿Qué te gusta entonces? No me gusta, muchas gracias. Ah, ok, pero no estás enojado, ¿verdad? No. No. Ok, amigo, pues lástima, no te los llevaste. ¿De quién es ese número, Hugo? Es este, mira. Ahí está, ya estamos hablando. Estamos aquí. Pues no, no se quiso llevar unos boletos, amigos. Si quieren llevar unos boletos para Julián Álvarez, así se llama, ¿no? Sí, me dicen que sí se llama Julián Álvarez. Marquen al 97-852-52. Y si no quieren unos boletos para Julián Álvarez, también marquen al 597-852-52 y pues les regalamos algo por aquí, a ver qué tenemos para darles. Pero bueno, estamos entonces hablando aquí con Hugo sobre qué es un teto y resulta que sí, todos tenemos un amigo teto, en nuestro caso es el Pepe, que es un teto o un nerd, no sabemos todavía. Si tienen amigos tetos o nerds, pues también pues díganos quiénes son. Aquí ya nos respondió otro por medio de Facebook que también es amigo de Pepe y que sí considera que él es el teto, entonces ya vamos dos contra uno, ¿cómo ves? Sí es teto, entonces. Entonces sí es teto el Pepe. Ya llevamos otro voto a favor. Debemos hacer una encuesta para ver si Pepe es teto. ¿De tetos? Ajá. ¿Cómo ves? ¿Quién era el don que marcó ahorita? No sé. Marcó a la estación y quería los boletos y al final de cuentas dijo no. Bueno, pues vámonos con algo más de música. Lo que nos acomodamos aquí todavía. Vámonos con algo de las Sexy Zebras. La canción se llama Fugitivo. Y después nos vamos al corte, queridos amigos. Soy un fugitivo y no sé dónde vivo. No tengo dinero y hago lo que quiero. XHECA, La Voladora Radio. XH Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Amecameca 97, La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:31. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estamos de regreso, queridos amigos, y pues estamos un poco aburridos, la verdad, el día de hoy, y vamos a hacer un pequeño concurso. Sabes que durante la semana lo único que escuchan nuestros amigos de la de las combis son a la Z y los hijos de la mañana, y que el cocodrilo y que el mamut y que el zorro, ¿no? Creo. Zorro fresa. El zorro fresa. A Gabriel Roa de la Z. Entonces vamos a hacer una llamada. Yo creo que hablan así como, ¿qué pasó, amigo? ¿No? Con serenatas y todo eso. Tenemos una serenata para ti aquí en la Z, ¿no? Algo así hablan. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si podemos contactarnos con alguien. ¿Te contesta o no te contesta? Ahorita vamos a contactar apenas. ¿Está sonando el teléfono? Ok, está sonando. Probablemente sí nos conteste. A ver. No contesta. ¿No lo contesta? Uh-uh. Ok, entonces vamos a intentar con otro número. Si tienen algún número, amigos, a quien quieran hablar y que le dediquemos unas bellas palabras con un fondo romántico, pues háganoslo saber a través de los teléfonos de la cabina o por medio de la... Que es el 597-97... 852-52. Ocupado. Es que es sábado por la tarde, Hugo. Nosotros, porque no tenemos realmente nada que hacer, estamos aquí, pero todos los demás sí, ¿no? Los hoteles están llenos, entonces no sé dónde andarán. Lo mejor si fueron a ver las bicis, ¿no? Probablemente. ¿Tienes algo más por ahí, Hugo? Estamos buscando qué podemos. ¿Quién le podemos marcar? Y aquí nos está mandando el Pepe su número porque dice que sí quiere conocer chavos. ¿Pepe Huicho? Ajá. Es el 55-43-63-22. Híjole, no se alcanzan a ver los últimos dos números. Pero bueno, ahí está. Pusimos a los X. ¿A Pepe le gustan los chavos? Pues parece que sí, ¿eh? A ver, ahí está nuestra operadora marcando. No, no tenemos suerte. Y solo nos estamos gastando el saldo de la estación de la radio. Rato nos van a decir que debemos una lana por eso. Vamos a hablarle a Abelar, ¿no? López. Abelar López, ok. A ver, para que nos responda. A ver si nos responde. Si nos contesta. Que nos regale unos pases para el evento de mañana. Ok, estaría bien, ¿eh? A ver, estamos marcando. Y... ya nos contestó. Palabras interesantes, ¿no? De nuestros queridos. Dice que sí los va a regalar. Perfecto. Muchas gracias. Estaba enojado, ¿no? Creo. Lo escuché molesto. Estamos marcando a otra persona porque... ¿Quién es? Qué bonita canción. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy hablando con el señor Alón. ¿Con quién? Señor Alón. ¿Quién habla? Estamos hablando de la Z. Tenemos aquí unos boletos y no sé si usted llenó un formulario para ganárselos. No, no, no, sí. ¿Le gustaría esos boletos? ¿Me colgo? No, pues no. Nadie quiere los boletos para... ¿Para quién estamos regalando boletos? Para Julián Álvarez. Julián Álvarez. Que va a estar en el Karma en Chalco. Van a ir a Chalco, ¿no? Como dicen los queridísimos amigos. Pero bueno, mientras aquí, pues escuchamos al peje diciéndote: ¡cállate, chachalaca! Estaba molesto el peje cuando dijo eso, ¿no? ¡Cállate, chachalaca! ¡Cállate, chachalaca! A Calderón, ¿no? A Calderón en ese tiempo, ¿no? Exactamente. O cuando le dijeron al buen Gio Dos Santos: ¡borracho! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Borracho! Cuando le dijeron a queridísimo Giovanni Dos Antros, ¿no? Que era un borracho. ¿Será un borracho? ¿Y qué tal Belinda? Estamos aquí, seguimos intentando, amigos, en este tiempo que nos queda, que todavía es bastante, poner algo ahí para ustedes. Vamos a, tenemos aquí otro audio. Yo realmente no sé lo que saben todos ustedes, y mugrosos que ni saben nada de esas críticas, pues sí. Sí, ¿verdad, señorita Carmen Salinas? Estamos marcando otra vez, y para eso vamos a animarnos con unos buenos aplausos, ¿no? ¿Cómo ves? Unos aplausos porque estamos felices el día de hoy. Y también tenemos por aquí a nuestro queridísimo amigo. ¡Ay, pero qué rabia me da! Bayimbu se burló de mí. ¡Que pierda! ¡Que pierda! ¡Que pierda! ¡Que no quede nada de él! Ok, estamos aquí equivocándonos un poco, pero estamos buscando encontrar la solución para que no estén aburridos en esta tarde, amigos. ¿Tenemos más? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos unos reggaetoneros hablando. La neta, estamos invitando a toda aquella bandita que nos quiere invitar a una fiestita, una parrandita. Aquí estamos, la neta. Estamos invitando a que nos quieran invitar. Para toda aquella que nos quiera acá invitar, exacto. Y pues la neta, no se coticen. No se coticen, la verdad, amigos. ¿Ya tenemos otra llamada? A ver, estamos tratando. Es difícil encontrar a la gente los sábados por la noche. Es difícil, la verdad, yo no sé cómo le hacen. Pero bueno, seguimos aquí con ustedes, amigos. Cuando ya son las 7:38, recuerden que nos pueden escuchar digo, si quieren perder 2 horas de su valiosa vida escuchándonos. La llamada se cobrará al terminar los tampoco, tonos. ¿Verdad? Tampoco, no podemos localizar a nadie. Pero les decía, si quieren desaprovechar 2 horas de su valiosa vida escuchándonos, no solamente hoy, sino el día martes de 7 a 9 de la noche en la repetición del programa. Y para los que no duermen, los días jueves a las 2 de la mañana. Se me está pegando eso del chalo del jueves. Bueno. Bueno. Tenemos un amigo que cuando contesta, cuando contestaba el teléfono no decía bueno, sino decía bueno. Y en lugar de decirle Neftalí a la persona, le decía Nectalí. ¿Tienen amigos con problemas de... ¿cómo se le llama ese tipo de problemas? ¿Del habla? Pues también díganoslo a través de nuestras redes sociales. Pero bueno, seguimos buscando gente que pueda colaborar con nosotros el día de hoy. Mientras también les ponemos un remix. Si vienen así, que hicimos policías, hace tiempo. Si vienen Meca, así, Meca. Saldrán los policías, Si vienen así, saldrán los policías, Si vienen así, saldrán los policías, Si vienen así, saldrán los policías, Si vienen así, viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Está bueno el remix, ¿no? Eso le puede pasar al secretario, si no se ponen las pilas en seguridad. Que andaban robando, ¿no? Por la zona en estos días. Sí. Seguimos intentando, amigos. Llame a alguien, no sean mala onda. Nadie nos quiere hablar. Y por eso vamos a poner unos abucheos, porque nadie nos quiere hablar. Hay que poner una canción, ¿no? Sí, ¿verdad? Mejor. Vámonos con algo bueno. ¿Qué será bueno? Vamos a poner algo de Dead From Above 1979. Esta canción es de su último disco, se llama Ride On Frankenstein. Y pues después vamos a ver si alguien nos contesta en lo que la escuchamos, amigos. I've been lost, I've been lonely. esto es de Dead from Above 1979. La canción se llama Ride on Frankenstein. Es su último disco muy bueno. Un dúo canadiense muy, muy, muy bueno. Música para hombres, amigos. En esta tarde de sábado. Que esto siempre me pone de buenas. Ya tenemos una llamada, a ver, vamos a ver si nos contestan. Bueno. Hola, muy buenas tardes. Bueno. Hola, ¿me escuchas? Buenas tardes. Bueno. Hola, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, me llamo Francisco el Guajolote Fernández y hablo de la estación La Qué Buena. Tengo unos boletos para Julián Álvarez que estás a punto de llevarte. ¿Te gustaría participar? No, pues tampoco. Creo que no se llama ninguno el guajolote, ¿verdad? Natural, ¿no? Para ¿crees? Que la broma. ¿Será? Yo creo que sí. Ok, vamos a intentar con otro número, a ver si alguien se quiere llevar esos boletos. Amigos, no llaman, no quieren boletos, pero... Lance para el karma aquí, todos los que les gusta banda. Exactamente, para que se pongan sus piporras y su sombrero y se vayan a bailar. Vamos a seguir buscando aquí más, más números. Pero pues ha sido difícil el día de hoy, encontrar algo. ¿Por qué? ¿Qué día es hoy o qué? Hoy es 5 de marzo. Hoy es 5. El día martes va a ser el día de la Internacional de la Mujer, Hugo. Tú que las cuidas mucho, ¿no? ¿Quién? A las mujeres, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Ok, vamos a intentar otra vez. ¿A quién le estamos marcando? ¿Quién sabe? Números al azar. ¿Qué es ese? El secretario de Amecameca. Vamos a hablar al secretario de Amecameca, okay. Y amigo del Cuau. Ok. Es licenciado, me parece, ¿eh? Entonces dile, licenciado, trabaja en el IEM. Ok. Ah, ya, ok. Esperamos a que nos responda la llamada. Llegar claro el teléfono, la voladora, necesitamos que cooperen. Ahora sí, cooperen, por favor. No, pues no. No, pues no tenemos suerte el día de hoy. Nos estamos gastando el presupuesto en teléfono, pero pues vamos a seguirlo intentando, amigos, porque ustedes merecen que se lleven los boletos para ir a ver a Julián Álvarez. ¿Cuándo es ese concierto, Hugo? ¿Cuándo? Ok, a ver, ya tenemos... Es en 2 semanas, el viernes que viene al otro. Ok. Y para que vean que no somos racistas, ahora le vamos a marcar también a los que no son hombres. Eso no es racismo, es homofobia, ¿no? Bueno, lo que sea. Ocupado, dice. El número que usted marcó no está disponible. No, pues no pagan el teléfono, ya también los van a cortar en un momento a otro. Ok, seguimos buscando, amigos. Pero déjenme decirles que nos pueden escuchar a través también de lavoladora.net, la página de la estación de radio. Así que, amigos, si quieren también colaborar y ser parte de este grupo selecto de colaboradores de La Voladora, pues también pueden enviar ahí un correo y tal vez puede ser que si a nosotros nos dieron un espacio que no tenemos nada que ofrecerles, yo creo que si ustedes tienen algo mejor, sin problemas. Ok, vamos, estamos marcando. Y ahora le vamos a marcar a alguien que es ¿A un regidor? A un regidor. Ni siquiera está... sonando ya. ¿Dónde vos? No, pues la llamada. Nadie contesta el sábado en la noche. ¿Sabes? Estamos haciendo ese ensayo, ¿no? De manera indirecta estamos haciendo un ensayo, estamos dando cuenta que la gente sí tiene vida social. No, vamos a marcarle a un profesor, un doctor, ¿qué crees que estén haciendo? Ellos no. Debe ser un nerd, ¿no? Un teto, entonces tal vez vamos a preguntarle si él cuando era chavo le decían teto o nerd. Ok, estamos marcando. Agradecemos a La Voladora Radio por darnos este espacio en el cual se convierte en un verdadero hueco de información. Ok, estamos marcando. Sí, ¿es un doctor? Un doctor, es ingeniero y doctor, no sé. Ok. ¿Cuál es su nombre? ¿No sabes? No, ¿verdad? Ezequiel. Ok, bíblico. Debe ser creyente. Bueno. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpa, estoy hablando de una estación de radio. No. Bueno, bueno, ¿me escucha? Sí, pero no. ¿No? ¿No se quiere ganar unos boletos para Julián Álvarez y la banda El Recodo? No. ¿Está seguro? Es banda, chavas, todo lo que a usted le gusta, yo creo. Sí, pero ahorita no. Ok, bueno, está bien. Bueno, ya que estamos aquí con usted, ¿podemos hacerle una pregunta? También para nuestra audiencia conozca un poco de otros asuntos. Bueno, pero no te voy a escuchar muy bien porque voy en el camión, en el micro. Ah, ok, va en el micro, oh ya. Es que tenía que ver, de hecho, con el transporte público. ¿Usted cómo calificaría el transporte público de la Ciudad de México? Bueno, mira, de los particulares, de los micros que están hasta para morir, está muy mal, ¿no? Ok. Y ya de los nuevos que están saliendo, que aunque un poquito caros, pues están bien. O sea, de plano está muy mal. Sí. Los nuevos que están saliendo están bien. Porque vienen hasta con aire acondicionado y todo. ¿A poco ya hay carros con aire acondicionado? Sí, tómate el camión rojo este. ¿Y hacia dónde? ¿Cuál es la ruta? Digo, que para tomarlo, porque pues, nunca lo he tomado, la verdad. No sabía que existían. Son los famosos metrobuses hoy en día. Ah, ya, el metrobús. Aguas, porque luego choca, ¿no? Ah, es que va lo otro, mira. Tanto microbuses como camiones más o menos bien y como los buenos, a veces no es tanto el camión sino los choferes que van. Córtalo. No respetan a las personas que van adentro. Estamos viendo que, un doctor de los que quieran estudiar maestría y doctor no tienen vida social, van en el camión un sábado en la tarde. Ok, me parece muy bien, señor. Solamente, híjole, estaba a punto de ganarse unos boletos. Lo único que tenía que hacer era correr hacia donde está el chofer y decirle que sintonice el 97.3 de su FM y podría llevarse estos boletos. No llevan radio. ¿Mande? No llevan radio, híjole, pues. Esta ruta no lleva. Deberíamos decirle a Mancera, ¿no? Que le ponga radio para que escuchen buena música grupera allá en la ruta del Metrobús, ¿no? Son los concesionarios nuevos que le están dando ahora, que algunos les controlan el radio. Híjole, entonces nos tienen bien vigilados, ¿verdad? Pues es que para todos se dan maña, ¿no? La gente, algunos se los adaptan y ahí traen todo volumen ya a estos, ¿no? Porque lo están supervisando. Todos los que quieran estudiar para ya. No, pues algo está así. Muy mal, señor. Pues muchas gracias por su tiempo y pues ni modo, se perdió los boletos para el buen Julián. Pero Tomás no iba a poder. Gracias, Tomás. Hasta luego. Qué aburrido es hablar con un doctor. Tiene un doctorado, ¿verdad? Sí. Qué aburrido es hablar con los doctores, la verdad. Las únicas personas que nos han contestado han sido el doctor y pues uno que otro perdido que no tiene vida social. ¿A quién le vamos a abarcar ahora? No, pues no. Digo, lo único que nos contestó fue un doctor y nos aburrió, la verdad. Lo único que pudimos entender es que en el Metrobús hay aire acondicionado ahí en el DF. Si ustedes, amigos, van a trabajar y se van en el Metrobús, pues resulta que sí, tienen aire acondicionado. Ok, está bien. Ya tenemos otra llamada por acá. Otro homofóbico, a ver si escucha. A lo mejor también es gay, pero a lo mejor está con su novio. ¿Joel? Digo, ¿Rafael? ¿Joel Avelar? Sí. ¿El de la Maqueme? El número que usted marcó. Está con su novio. Fíjate, ni siquiera los... O sea, los gays. Nadie nos contesta más que los que estudian doctorado. Nos contestó un chavo que tiene una maestría. O sea que todos los que... Híjole, no tienen vida social. Estamos haciendo un experimento muy interesante, amigos. Resulta que los que estudian maestrías o doctorados, pues los sábados en la noche o van en el transporte o están en su casa viendo películas en Netflix. Tenemos por ahí otro número para marcar. Vamos a ver el último número. Yo tengo uno, ok. Alguien que sea doctor, son los que nos escuchan. Le voy a marcar a un doctor también, ya encontré aquí en internet. ¿También un doctor? Exactamente. Si quieres, a ver, aquí está el número. Ajá. También quieres marcarle y vas a ver que nos va a contestar. Con eso vamos a... Este personaje es un teto, es como todo lo que estábamos hablando, amigos. Vive con su mamá y pues se enoja a su mamá si no llega a tiempo, a pesar de que ya tendrá como sus 40 años. ¿Le marcamos? Si no marca es que quién sabe dónde estará, ¿no? Que era una persona en los 40 años un sábado en la noche. Vamos a averiguarlo. Bueno. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy hablando de una estación de radio al oriente de la Ciudad de México y pusimos un sorteo, tal vez usted llenó un formulario para ganarse unos boletos para Julián Álvarez. ¿Le gustaría participar? Les dije, amigos, que nos iba a contestar. Tiene maestría, yo creo, y nos contestó. Entonces, si quieren tener vida social, amigos, no estudien maestría ni doctorado, porque... Si escucharon su voz así toda enojona de que está amargado, porque les digo, vive con su mamá todavía y tendrá unos 40 años. ¿Tenemos otro número por ahí? La mamá del que me atropelló. Ok, estamos haciendo otra marcación. ¿Qué nos querías decir de esta persona? Esta persona es su hijo, un borracho que atropelló a un colaborador de nosotros hace tiempo. Ok. No sé si vaya a contestar. Ok. Todos van a marcar a la estación a reclamar cuando no estemos, ojalá. Ya me imagino en la semana que estén recibiendo un montón de llamadas de gente extraña aquí en la estación preguntando por qué alguien los quería timar, ¿no? No hagan esto, amigos, la verdad. Vamos a buscar a alguien más. Aquí hay, ok. ¿De dónde? De San Pedro. Una chava de San Pedro. Sí, parece. Pues ya. No, ocupado. Ocupado. Te digo que los jóvenes tienen vida social y los grandes que estudiaron una maestría o algo así. ¿Doctorado? O doctorado, sí nos contestan, pero están amargados. Ya vimos. Estamos marcándole a otra persona. Yo que quería estudiar una maestría. Ya viste que no debes de hacerlo. Menos que te quieras amargar la vida. Pero te toca porque esta persona puede que reconozca mi voz. Pues hazle así como hace rato, ¿no? Ok. Si quieren tener un programa de radio, pueden hacerlo, ya se están dando cuenta. Que no sabemos absolutamente nada de cómo hacer programas. No parece que tampoco. Tampoco nos contesta. Solamente contestan los maestros y doctores. Te digo que son las únicas personas que un sábado por la noche están en su casa esperando a que algo pase. Y cuando pasa, se amargan y nos cuelgan. Qué falta de respeto es esa, hombre. Ok, estamos haciendo un último intento porque se nos está acabando el programa. Que realmente no hubo mucho que hacer el día de hoy. Pero pues ya, aquí estamos con ustedes y esperamos que podamos... Ok, vamos a hablar con otra persona que tiene un doctorado, entonces debe de... Si ustedes ponen en internet teléfonos de doctores, de doctores, aparecen. Ok, a ver, vamos a tratar de... ¿Quién sabe si nos contestes? Es malandro. Ok. Bien amena la plática con el del metrobús, ¿no? Malandro, tenías razón. Es malandro, te digo. Andaba haciendo otras cosas. Qué chistoso es que la gente sí se ocupa en los sábados en la noche, menos los doctores y los maestros. Todos los que han sido doctores y maestros nos han contestado. Y ¿sabes qué? ¿Sí? La casualidad es que todos son hombres en ese caso, ¿no? Ninguna mujer. Entonces, ¿las mujeres no? No. ¿Sabrás por qué? No. Pues ya somos dos. Interesante. Lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Uno teto como el Pepe crees que conteste? ¿Tienes ahorita? A ver. A ver, ok, vamos a intentarlo. Recuerden, amigos, que pueden escuchar nuestro programa el sábado, bueno, en vivo, martes en repetición y el jueves igual. Prometemos tener mejores contenidos. Vamos a ver. Y el día de mañana asistan a la carrera del Superbike, a la Meca Meca, 10 de la mañana comienza. Pueden ver edecanes, ¿no? Edecanes, también ambiente familiar. Con edecanes. Okay. Digo que la gente sí se ocupa los sábados. Pues parece que tampoco nos va a contestar, mi querido Hugo. Buzón de voz. Los tetos, entonces no es teto, ya nos dimos cuenta. Ya no es teto. Si le marcas a Pepe sí te va a contestar, porque él sí es teto y está en su casa metido ahorita, yo creo. Estamos buscando un último número antes de irnos. A ver. Pues hay que seguir buscando, buscando, buscando, buscando para poder... ¿Tendrás uno por ahí, Hugo, también? Vamos a buscar aquí a alguien del municipio de Ameca, ¿un político o quién? Sí, no, estaría bien, a ver. ¿Él será una chava? A la regidora. Una que esté bien. ¿Cómo es que esté bien? No, una chava que esté bien, o la regidora esa no. Ok, a ver, pásame el número, Hugo, es el encargado de hacer las marcaciones. 597-852-52. Si amigos tienen una llamada perdida, fuimos nosotros tratando de regalarle boletos. Que pues nos vamos a tener que ir a ver a Julián, Hugo, aunque no queramos. ¿Cómo ves? No queda de otra. Ok, vamos, estamos marcando. Ya voy a tener que ponerme mis botas. Para irte al baile. Y una, ¿qué? Una piporra. Sombrero y camisa de cuadros. Ok, estamos marcando. ¿A quién le estamos marcando? ¿Es un hombre o mujer? No sé qué sea. No, pues ya. Llegó al final del programa, amigos, y no pudimos comunicarnos más que con personas que tienen un doctorado o una maestría. Eso significa que no hacen nada los sábados por la noche y están igual que nosotros. ¿Están solteros? ¿Para allá vamos? El problema es que no tenemos ni maestría ni doctorado, así que, pues, híjole, estamos peor que ellos. Pero bueno, amigos, un placer acompañarlos estas dos horas y que hayan perdido dos horas valiosas de su vida escuchando esto. Y nos vamos a despedir, no sin antes invitarlos el día de mañana. ¿Dónde, Hugo? Al Popo Bike. Ajá. ¿Crees que una llamada internacional salga? No creo, sí. Sale muy, no tiene llamadas internacionales la voladora. Inténtalo, si quieres lo intentamos antes de irnos. ¿Cómo se marca? Se marca, no sé cuál sea la clave del país, depende de eso. Si no la tienes, pues no vamos a poder marcar. Todo lo que ves ahí. Ajá. ¿A dónde vamos a marcar? ¿A qué país? Vamos a marcar a Honduras. Así que, amigos de La Voladora, cuando vean su recibo telefónico y vean llamadas a Honduras, sí, sí fuimos nosotros. Y sí, tratamos de comunicarnos con otro doctor para que nos diera razón de por qué los doctores solamente contestan los sábados por la noche. Vamos a ver, estamos tratando de marcar de manera internacional. Dig se está internacionalizando. Me parece que... No sabemos cómo hacerlo o de plano no funciona. Ok, ¿está entrando? Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Bueno? Hola, muy buenas tardes. ¿Sí, quién habla? Hablamos de la Ciudad de México, del país de México, de una estación de radio en el 97.3 de FM. Y nos puedes encontrar de hecho por internet. Estamos haciendo una pregunta y nos dimos al atrevimiento de poder marcar a otro país. ¿A qué país estamos hablando, perdón? Buenos Aires. A Buenos Aires, Argentina. Mira, nosotros, es una encuesta simplemente para el conocimiento general de nuestra audiencia. Queremos saber por qué los argentinos y los mexicanos no se llevan muy bien, y más cuando juegan fútbol. No sé, en realidad yo creo que nos llevamos bien. Tengo conocidos mexicanos que conocen yo muy bien. Okay. Me encanta aparte esa cultura, me encanta la cultura allá del país. Pero en cuanto al negativo... Okay. Y okay, entonces consideras que son culturas hermanas la mexicana y la argentina. Sí. Ah, me parece muy bien. ¿Te casarías tú con un mexicano, por ejemplo? Sí. ¿Perdón? Sí. ¿Sí te casarías con un mexicano? Sí, me gustaría. ¿Sí te gustaría? ¿Tienes algún conocido en México con el que te quieras casar, por ejemplo? Un conocido, sí, y sí tuve un conocido con el que estuve en algo así, digamos, pero no se dio nada. No se dio nada. Entonces podemos decir que los mexicanos somos bien coyones, porque yo si hubiera sido, hubiera ido por ti hasta Argentina. ¿Sí son? No, sí. No. ¿Mandé? No, yo creo que son buenas personas. Son buenas personas, ok. Mira, cuando gustes escucharnos y quieras aprender más de la cultura mexicana, pues puedes poner en www.lavoladora.net y puedes escuchar en vivo un programa todos los sábados de 6 a 8 de la noche, hora de México. Los martes. Y los martes lo puedes escuchar en repetición de 7 a 9 de la noche. Y mira, es que es interesante porque estamos tratando de entender por qué el sábado solamente las personas que le llaman tetos, no sé si sabes lo que significa un teto allá. ¿Qué? Un teto. No. No, no, la verdad es como esas personas bobas que les gusta leer cómics y que no tienen amigos y que pues, viven con su mamá hasta los 40 años. ¿Cómo se les llama allá? No, en realidad no sé un nombre específico, como se le diga acá. Ok, me parece muy bien. Sí. Pues, ¿gustas mandarle mensaje a algún conocido, a algún ex amorío aquí en la Ciudad de México? Que tal vez te está escuchando. No sé si están escuchando, pero sí a un amigo. Ok, ¿cuál es su nombre, perdón? Hugo. Ok, se llama Hugo. ¿Y qué quieres decirle a Hugo? Quizás pronto estés por acá. Sí, voy a estar visitando quizás México pronto y voy a pasar a visitarlo. Ok. Seguramente. Ok, me parece bien. ¿Y te puedo pedir un favor? ¿Sí? Que cuando lo veas le des un beso argentino, ¿te parece? Un beso argentino. Ok. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, cuando gustes, puedes escucharnos a través de internet. Buenísimo. Ok, ¿cuál es su nombre, perdón? Janina. ¿Cómo, perdón? Janina. Ok, me parece muy bien. Muchísimas gracias, hasta luego. Ah, ok. Ok, muy listo. Aplausos, necesitamos aplausos. Voy a buscarlos porque logramos nuestro objetivo. Logramos nuestro objetivo y por eso es que... ¿Por qué en Argentina es otro horario? ¿Por qué? Aplausos. Antes de irnos, amigos, nos fuimos hablando con una argentina que quiere a un talugo. No sé quién sea, pero es que se anime. Un tarugo, exactamente. Yo te he dicho, ¿eh? Vámonos con algo de los Dandy Warhols. La canción se llama We Used to Be Friends. Hablando de eso. Y pues nos escuchamos dentro de 8 días. Muchas gracias, amigos. Luego, nos vemos mañana a la carrera. Adiós.